Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Más o menos como el personaje de Kafka, esta mañana me levanté creyéndome perro. Mi nombre era Sultán y mi mujer me llamaba, ven acá, Sultán. Y yo iba, échate, Sultán. Yo me echaba, dame la patita, Sultán. Y yo se la daba. Ella me arrojaba al aire una croqueta de bacardí que yo atrapaba con el hocico. Gruñía satisfecho, agradecido, y luego me echaba con la cabeza entre las manitas para dormitar soñando con otras perritas. No era yo el único. En mi mundo había cientos, quizás miles de perritos como yo, que obedecían fielmente a sus amas. Pero yo era de los más aprovechados. Pronto me paraba en dos patitas y partía como rayo por la pelota que me arrojaban al aire para regresarla a mi instructora. Jamás trepaba los muebles de la sala y rascaba el piso cuando quería salir al jardín a hacer mis... Bueno, usted me entiende. La casa era un paraíso. Mi mujer me sacaba los domingos de paseo e íbamos a lugares la mar de divertidos como la casa de mi suegra, quien siempre me rascaba el lomo como se hace con los caballos antes de que los monten. También me dejaba corretear de vez en vez con otros perros siempre y cuando no hubiera perras en las inmediaciones. Había también escuelas para educar a los esposos a la manera de las focas y de las ballenas. Allá, en vez de croquetas, las esposas les daban trocitos de pescado, o besos, o algo más. Fantasía en forma alguna. Está a la venta en los Estados Unidos lo que Shamu me enseñó sobre el matrimonio. Un libro donde Amy Sutherland relata lo que vivió y aprendió en Moor Park, la más prestigiosa escuela para entrenamiento de animales exóticos del mundo, y cómo lo puso en práctica para reflotar su matrimonio que iba a la deriva. La película será protagonizada por Naomi Watts, quizá la estelarice también Ben Stiller. Amy explica que es importante estudiar al marido, sus hábitos, qué piensa de las jerarquías, qué es para él la comida, si tiende a la soledad, y luego aplicar una técnica clásica de acondicionamiento psicológico que se usa en diversas especies. Consiste en premiar las conductas esperadas e ignorar aquellas que quieren eliminarse. Por ejemplo, premiar con un beso si el esposo coloca la ropa sucia donde debe e ignorar si la deja donde no debe. Hacerle una caricia si levanta la tapa del water, pero no reaccionar si la deja húmeda por falta de precaución o de consideración, como dijera una esposa. Según Amy, los animales y los esposos reaccionan mucho mejor si se estimula un comportamiento positivo que si se critica o se castiga un comportamiento negativo. También aconseja aplicar la técnica de los comportamientos incompatibles, colocando, por ejemplo, una sudorosa cerveza helada y un tazón de crujientes papas fritas con salsa en la sala, para evitar que el marido ande merodeando por la cocina cuando la mujer está guisando. El libro está escrito en broma y en serio. La idea original fue publicada por Amy en el New York Times en 2006 y se convirtió en la historia más enviada por correo electrónico del año pasado. Su mérito consiste, según entiendo, en sistematizar lo que las mujeres han estado haciendo empíricamente desde hace siglos. Como aún no leo el libro, ignoro si lo que aconseja solo funciona en cuanto a las esposas que educan a sus esposos, o si hay un capítulo que se refiera a los domadores de circo y sus métodos educativos hacia leonas y panteras. ¡Guau! Hoy puede ser un gran día y mañana también.